940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Sí, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yuma Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico, cósmico, desde la mitad del mundo, donde el sol se sienta derecho, lleno de mucha energía, fuerza, resistencia, solidaridad, ternura y esperanza. Muy buenas tardes. Hoy voy a iniciar con efemérides de esta semana. Cada 25 de julio, desde 1992, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Su origen se enmarca en el primer encuentro de mujeres afroamericanas y afrocaribeñas, realizado en República Dominicana, cuyo objetivo fue analizar las secuelas del racismo en la región desde una perspectiva de género. Este día tiene como objetivo revivir y fortalecer la lucha contra el racismo, el sexismo, buscando eliminar los prejuicios, la discriminación social, permitiendo el reconocimiento pleno de los logros, valores, derechos, cultura y sabiduría de las mujeres afrodescendientes en la sociedad, en la historia y en la actualidad. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel valiente negra, y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia, y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Shirley Campbell. Justamente es tan importante la contribución de ese pueblo afrodescendiente, de esas mujeres valientes que han resistido toda clase de discriminación, de violencia, y que todavía, a pesar de los avances de que la mujer afrodescendiente, afro en el caso de Ecuador, afroecuatorianas, han venido integrándose, involucrándose en todos los procesos políticos, sociales, de participación, todavía falta mucho, como mucho falta para todas las mujeres ese reconocimiento, esa equidad de género y sobre todo esa lucha constante que tenemos que seguir librando las mujeres, y en este caso las mujeres afrodescendientes, sobre la violencia, todo tipo de violencia y discriminación, y muchos de los casos también el femicidio. Entonces, estos días que se conmemoran, en este caso el Día de la Mujer Afrodescendiente, nos debe llamar a una reflexión, primero a conocer esos valores, esa memoria, ese patrimonio, ese legado del pueblo afroecuatoriano que tenemos nuestros pueblos, ¿no? Y sobre todo, todos los aportes constantes, diarios que viene realizando la mujer afroecuatoriana, ¿no? Y todo ese legado que han dejado esas mujeres que a través de la cultura, como una forma de resistencia cultural, han dejado para sus pueblos, para nuestro pueblo, el Ecuador, para Latinoamérica y el mundo, para que no se pierda, que se mantenga y las nuevas generaciones tomen esa bandera de resistencia y de desarrollo en base a su identidad, a su patrimonio, a nuestra diversidad como pueblos interculturales, multiétnicos y pluriculturales que somos, ¿no? También quiero a recordar, son los 42 aniversario que se cumplen de la conmemoración de la Revolución Sandinista de Nicaragua. Nicaragua. Vamos a hablar justamente más adelante sobre ello y también me voy a permitir leer un manifiesto, un comunicado que sacó la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, CEPAS, Derechos Humanos, justamente en rechazo y solidaridad contra el pueblo sandinista de Nicaragua por todo ese asedio constante que viene realizando el gobierno norteamericano y sus medidas coercitivas y unilaterales que viene aplicando a Nicaragua, como lo viene aplicando a Venezuela, a Bolivia, como lo viene aplicando a la República Hermana de Cuba, ¿no? Todos estos últimos acontecimientos son auspiciados por el gobierno, como hablaba el embajador, y que mañana vamos a volver a tenerlo al embajador de Cuba con una entrevista justamente para que nos dé esa reflexión de qué es lo que está pasando en realidad con el pueblo cubano, ¿no? Y todo lo que han tenido que estar resistiendo ese asedio de los contrarrevolucionados financiados por grupos mercenarios y contrarrevolucionados que vienen desde Miami y también por el gobierno norteamericano. Entonces eso es muy terrible, pero ese pueblo valiente ahí va a seguir. No crean que la revolución cubana se va a caer. Eso está muy lejos de suceder y creo que nunca va a suceder. Todo lo contrario, seguirán fortaleciendo su proceso revolucionario y sobre todo en ese afán de desarrollo, de dignidad para ese pueblo, como siempre ha sido ejemplo Cuba, ¿no? Esa solidaridad, esa visión internacionalista que no nos vamos a cansar. Pero la guerra mediática, comunicacional, los lacayos de ese norte global, ¿verdad? ¿Cómo han trastocado todas esas manifestaciones que sí hubo por parte de contrarrevolucionarios que lo que han querido es causar caos y violencia? No, muchas de las imágenes de las manifestaciones no son ni siquiera ni de la época actual y son de otras manifestaciones donde han ocurrido en otros países, por otras situaciones y en contra de otros gobiernos. Entonces todo se distorsiona, no se permite esa libre expresión que tanto se jactan los gobiernos y el capitalismo, ¿verdad? No, o sea, no se permite que realmente se visualice la realidad de lo que pasa en Cuba, ¿no? Y del bloqueo infame, criminal, terrorista que sigue aplicando el gobierno norteamericano. La causa de la crisis que se dan en los países económica y todo eso es por esa crisis de bloqueo, esas medidas coercitivas unilaterales que son atentatorias contra la vida y la paz de los pueblos. Pero esas son las pretensiones de ese norte global, de ese capitalismo decadente que se niega a aceptar que hay naciones soberanas, que no puede ser posible que un solo nación, un solo país quiera decidir los designios y los destinos de países libres y soberanos que somos, ¿verdad? Aquí también se exige que se cumpla la Carta de los Principios de Naciones Unidas, que es, ¿qué es? Los derechos a la igualdad, ¿verdad? Que no se atente a las soberanías, que no se incumpla que no se ingiera en asuntos internos de cada país, si hubiera alguna controversia, que no se aplique la injerencia militar. Todo eso se incumple. Estos derechos, esta Carta de Principios que firmaron y de la cual Ecuador y Estados Unidos es parte, como tantos otros países de Naciones Unidas, donde es el organismo a que vela el comportamiento internacional y que se cumplan, lo cual no se está cumpliendo. Y hay que hacer una gran campaña de difusión para que la población, los pueblos se empoderen de esos principios y que exijamos que se cumplan. Y es por eso que exigimos que dejen de ser injerencistas el gobierno norteamericano. Algunos senadores de Estados Unidos dicen que es absurdo el bloqueo, que no tiene sentido. Es que no tiene sentido esas medidas, simplemente porque pueblos soberanos deciden tener otras alternativas de crecimiento, de construcción políticas y económicas. No es correcto. Somos soberanos y exigimos por ello que se cumplan estos principios de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Que es también el respeto a la autodeterminación, a la libre determinación de los pueblos, ¿no? Entonces, toda nuestra solidaridad con nuestros pueblos de nuestra América, con la República Bolivariana de Venezuela, con la República de Cuba, con la República Sandinista de Nicaragua, con todos aquellos pueblos del mundo que siguen siendo acechados por este norte global, que lo que aquí está en riesgo es la paz del mundo, la sobrevivencia de la especie

sembrando en los jóvenes esas expresiones diversas culturales. Maravillosos. Un abrazo grande y que se cumplan nuestros derechos, los derechos de las mujeres, los derechos de las mujeres afrodescendientes a nivel de Ecuador y a nivel del mundo. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical y nos vamos, por supuesto, con las Tres Marías, otro patrimonio que son parte, representantes de ese patrimonio cultural inmaterial del pueblo afro, como son las Tres Marías. Una de las Tres Marías falleció hace 2 años atrás, pero han dejado, ahí sigue en su memoria, esa musicalización a través de sus voces, ¿no? Con sus ritmos, con su esencia afrochoteña, afroecuatoriana. Bueno, vamos, muchísimas gracias a todas esas conexiones a través de la www.radiocce.com. Vamos con las Tres Marías. Yo me llamo María Magdalena Pavón. Tengo 71 años. Yo me llamo Gloria Piedad Pavón. Tengo 67 años. Una de las Tres Marías famosas. Yo me llamo María Margarita Rosa Elena Pavón Julios. Tengo 75 años y estoy aquí. Escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Hola, soy Sonia Viveros, directora de Fundación Afroecuatoriana Azúcar, un abrazo fraterno de una mujer afroecuatoriana hacia una mujer tan valiosa como el Yuman Ortiz. Decirle que nuestro abrazo fraterno y nuestra felicitación por su programa Trazos de Nuestra Identidad. Soy Rosa Elena Mosquera Jaramillo, directora del Centro Cultural Afroecuatoriana Ochum, ubicado en Carapungo, al norte de la ciudad de Quito. Mando un cordial saludo a Yumat Ortiz, productora del programa Trazo de Nuestra Identidad, en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, buenas tardes con todos. Les mando un saludo inmenso. Soy Tania Barahona, soy activista internacionalista. Soy a favor de la solidaridad de los pueblos. Y bueno, pues le mando un saludo muy fraterno, muy cordial a la compañera Yuma Cortiz, una gran camarada, periodista, comprometida con el país que queremos. Así que un abrazo fuerte y bueno, sigan adelante a la radio de la Casa de la Cultura y sobre todo este lindo programa Trazos de Nuestra Identidad. Es Manuel Abraham Paucar de la comunidad La Tocha de la parroquia de Huangopolo. Yo dedico al trabajo a elaborar con crin de caballo, hacer los sedazos, manualidades, correas, cintillos, aretes con la cola de caballo, tejido a mano, tejido hebra por hebra. Saludos a Trazos de Nuestras Identidades, a la compañera Yuma Ortiz. Muchísimas gracias a todos esos saludos, a toda esa gente que se conecta a través de la www.radiocce.com y a través de las diferentes redes. No te olvides, si tienes un teléfono o tablet, bájate la aplicación Play Store y escribe todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado a la excelente parrilla de la primera radio pública cultural del país como Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero invitarles esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, al conversatorio con el embajador Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba en Ecuador, organizado por la Coordinadora de Solidaridad con Cuba, Ecuatoriana, Solidaridad y Amistad con Cuba, y se va a realizar a través de las diferentes redes sociales de la Coordinadora de la Solidaridad con Cuba a partir de las 6 de la tarde, donde hablará el embajador justamente sobre la realidad y la situación actual de la mayor de las Antillas. El bloqueo es el problema, el bloqueo debe cesar ya, queridos amigos y amigas, que vienen aplicando contra 60 años resistiendo Cuba. Es demasiado tiempo, es inhumano y criminal. Bueno, también invitarles, cada fin de semana hay un proyecto espectacular donde tenemos que apoyar y acudir. Es una alternativa para comprar productos agroecológicos, nutritivos, de buena calidad, artesanales, siguiendo todos los procesos desde su elaboración, empaquetado y comercialización, para que usted pueda adquirir, servirse productos sanos, limpios y de buena calidad. La Red de Mujeres Emprendedoras de Punto Verde Bellavista fue un proyecto que surgió a partir de la pandemia del año pasado. Se han mantenido ya un año justamente en este proyecto, donde comercializan sus productos todos los fines de semana a través del mercadito. Ellas están en los días sábados, eso es en el barrio de Bellavista, vista por el sector del Canal 8, ¿verdad? Es en a Diego de Briedi y Clemente Celi, mira usted a mano izquierda y ahí se encuentran con diferentes productos elaborados con mucho esfuerzo, con mucho cariño y también recogiendo esa memoria, ¿verdad? Que tenemos de las recetas culinarias de nuestras abuelitas, de nuestras generaciones que han dejado ese legado. Entonces, en el mercadito los sábados están en el barrio de Bella Vista, sector Canal 8, en la Diego de Brieda y Clemente Celi, esquina, de 9 a 2 y media de la tarde. Los días domingos hacen el mercadito en la Casa Somos del municipio de Quito, que eso queda ubicado frente al UPC de Bellavista, en la José Carbo, y Antonio Flores, frente al UPC, desde las 9 y media a 2 y media. ¿Qué encuentra en el mercadito? Desde pulpa de fruta 100% natural, mariscos, llevando y asegurando la cadena de frío, ¿verdad? Encontramos salsas, productos manabas, encuentras verduras, hortalizas orgánicas. Bueno, encuentra una variedad de productos para que usted los deguste y pueda prepararlos en su casa o simplemente calentarlos, como son los famosos tamales lojanos, hechos del maíz lojano puro, molido, no a mano, siguiendo todo ese proceso tradicional de su elaboración, los dulces lojanos, café lojano, chocolate lojano, tiene las empanadas chilenas, las canapés y las canastitas de verde, empanadas de verde, muchines de yuca. Bueno, tiene un sinnúmero de productos maravillosos, el pan artesanal, de integral, de dulce, los roscones, bueno, chocolates, postres, salsas de ají, mermeladas de muy buena calidad, a productos a precios de productor de muy buena calidad. Así que no te olvides de visitar el mercadito todos los fines de semana en el barrio Bellavista. Comunícate al 096-355-2826. Así como también te invito a que aproveches estas vacaciones y vayas a visitar todo nuestro país, por supuesto, pero también la Reserva Patrimonial Quilago, un espacio de zona de camping de 2 hectáreas de bosque donde vas a poder darte el baño sanador del bosque de ciprés, caminar por senderos, estar en contacto directo con la naturaleza, visitar las pirámides de Cochasquí, porque esta reserva está frente a las pirámides de Cochasquí, por donde ingresas, donde está la boletería. Al frente está esa franja de bosque como proyecto de la Corporación Procultur como una zona de amortiguamiento al área arqueológica. Te ofrece senderismo, puedes acampar, llevar tu propia alimentación, prepararla en un espacio seguro y familiar. Así que comunícate también al 096-355-2826 o visita el blog, la página Procultur-Ecuador. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a nuestro segmento de encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. www.radiocce.com. Bueno, vamos a seguir con la programación y vaya a permitirme leer justamente este comunicado, un poco de antecedentes de la revolución sandinista en Nicaragua en 1979, un 19 de julio, y también el comunicado de solidaridad, y que hace una reseña muy importante sobre Nicaragua, su historia, su revolución, pero sobre todo también en rechazo a esas medidas coercitivas unilaterales y a toda esa violencia contra, también con grupos contrarrevolucionarios que dicen que son candidatos, que han sido apresados. Es más falso, totalmente falso, no son candidatos. La derecha, en ese sentido desestabilizadora, como ha pasado en Venezuela, no le interesa participar en elecciones democráticas. Lo que quieren es pedir una intervención de Estados Unidos militar para que atente a la soberanía. Eso es atentar con la seguridad nacional de los pueblos, de las soberanías que parten dentro de la Constitución, y por ello están apresados. Bueno, y cada país tiene que determinar por qué camino seguir, y son sus pueblos que tienen que elegir y decidir su propia autodeterminación. La importancia es que siga la paz, que construyamos, que nuestra América Latina se mantenga como territorio de paz. Bueno, vamos con el tema de Nicaragua. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Thank you. Iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte, y si morimos, no importa, nuestra causa seguirá viviendo, otros no seguirán, Sandino. Como les decía, justamente vamos a hablar sobre el 42 aniversario de la Revolución Sandinista de Nicaragua, que justamente es el aniversario de ese triunfo, de esa revolución, un 19 de julio de 1979, que el pueblo fue nicaragüense, vio la libertad, lucha encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, y día que Nicaragua se liberó de la dictadura genocida de la dinastía Somoza, auspiciada por el Imperio Norteamericano. Día que Nicaragua inició un cambio de equidad y justicia social junto a su pueblo. Día que la segunda revolución armada de América después de Cuba, que llegó al poder y vence a una dictadura y al imperialismo norteamericano y a sus tropas. Una revolución inédita, como siempre se lo ha mencionado, ejemplo para la Latinoamérica, que rompió el orden establecido como históricamente se conocía en Nicaragua y se reescribió la historia bajo la lógica de la revolución como una fuente de derecho. Día que se forjó una revolución de carácter socialista antiimperialista, un ejemplo de dignidad y lucha para los pueblos oprimidos de nuestra América y del mundo. Revolución que continúa avanzando con el liderazgo acertado del comandante Daniel Ortega y de la compañera Rosario Murillo, junto a su pueblo para su pueblo, construyendo, tejiendo paz y porvenir con ese compromiso con la vida, la esperanza, el amor y la reconciliación por la unidad y el bien común. Compromiso azul y blanco en amor de Nicaragua y por el desarrollo digno de su país. Siempre con esa visión internacionalista, latinoamericanista, en favor de la integración y la unidad entre pueblos hermanos de América, el Caribe y del mundo. Hoy, 42 años después de la Revolución Sandinista, su pueblo resiste una arremetida por parte de ese norte global injerencista que a través de sus acostumbradas medidas coercitivas y unilaterales que viene imponiendo a ese pueblo hermano como a tantos otros pueblos que no se alineen con su sistema político y económico. Pero ese pueblo que ha sabido manejar adecuadamente la pandemia a pesar de estas medidas, se le quiere dar la misma aplicación, como les dije al inicio, de un discurso que, como se lo ha dado a Venezuela, que hay dictaduras, que no hay elecciones, que se impide la participación de la oposición en las elecciones, que se apresa a los detractores, que se mata, etcétera, cuando todo eso es una falsa realidad. Eso está, y se crea también con la comunicación de ese norte global, ¿no? Y de acuerdo a los intereses de ese norte global terrorista. Los pueblos exigimos que se respete los principios, como les había manifestado, la Carta de Naciones Unidas, esa igualdad de derechos y el respeto a las soberanías y autodeterminación. Bueno, justamente en el comunicado enviado por la coordinadora CEPAS Derechos Humanos, dice así: 48 pueblos originarios, Nicaragua rompiendo la pretendida recolonización. Nicaragua y la geopolítica debe ser entendida también desde la perspectiva de los derechos humanos y, por supuesto, la de los derechos de los pueblos. Es así que el nacimiento de las Naciones Unidas tuvo como uno de sus desafíos el de poner punto final a la colonización de las supuestas, entre comillas, grandes potencias civilizadas hacia los pueblos de otros continentes que fueron sometidos por siglos a procesos de explotación económica y barbarie sociales y humanas. La colonización ha mutado, se ha transformado, ha asumido nuevas formas para evitar la normativa internacional que la condena, pues está asociada a crímenes de lesa humanidad, entre ellos los genocidios que aún no se lo han juzgado. La colonización de nuestro continente, según ciertos investigadores, costó la vida de más de 90 mil millones de personas desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. Esa colonización mutante no perdona que pueblos como Cuba, Venezuela y Nicaragua, que osen, entre comillas, hacer ejercicios de su derecho a la libre determinación. Este derecho faculta a los pueblos del mundo la elección de su destino acorde a sus prioridades y a más no a los sometimientos derivados de las necesidades de la colonización. Ella se expresa desde el pensamiento sometido hasta las derivadas de las imposiciones económicas vía las instituciones financieras internacionales. Nicaragua, país hermano ubicado estratégicamente en la periferia inmediata al supuesto gran país del norte, ha optado por un proyecto de sociedad y de responsabilidad realidad que cuestiona la colonización, el sometimiento, el empobrecimiento y el control político de una ex primera potencia ahora desplazada largamente por otros países como China y Rusia. Nicaragua, que ha optado por la dignidad colectiva, casi ha extinguido el analfabetismo y ha extendido garantías a los derechos económicos hacia una gran parte de su población. El empobrecimiento de antaño derivado de las imposiciones extremas ha sido reducido y hay una notoria mejora de la calidad de vida colectiva. Esas nuevas realidades rompen con el modelo social requerido por la potencia colonizadora que aún pretende dar caridad en tiempos de COVID. Cuando los pueblos exigen dignidad y respeto a la libre determinación, que la ejercen incluso desde la legítima defensa, es en el marco del respeto a los irrenunciable libre de determinación presente en la Carta de las Naciones Unidas que cada pueblo construye su futuro. La Carta de Naciones Unidas tiene como concepto fundamental el derecho del respaldo de un pueblo que se siente representado por su gobierno. CEPAS, entidad ecuatoriana activa por una cultura colectiva de derechos humanos, la libre determinación y la no injerencia, respalda al pueblo nicaragüense y por ende a su gobierno en el pleno ejercicio de optar por un destino de dignidad. Condenamos todas las formas de colonización, con énfasis en aquellas a cuyo nombre se pretende someter a los pueblos desde el empobrecimiento para conservar supuestas sociedades de bienestar con versiones caducas y de democracia. Es esa democracia caduca de los fallidos colonizadores contemporáneos. Los migrantes son denigrados, las familias empobrecidas, impedidas en su derecho a su unidad. Los afros, los descendientes e indígenas son tratados aún con visión de sometidos porque aún no viven en situación de apartheid y de reservas. Que si la gran potencia del norte quiere ser referente de derechos humanos, que ratifique inmediatamente en la primera convención sobre los derechos de la niñez, único país que aún no lo hace, y que vuelva a ser parte de la convención sobre biodiversidad, porque la humanidad entera busca garantizar la sobrevivencia del planeta y de la especie. Que deje de sembrar guerras en el mundo y renuncie a ser el horror de la fuerza y la guerra, la ruta de imponerse sobre pueblos que buscan vivir en dignidad desde la fuerza de la razón y de la libre determinación. Nicaragua, estamos contigo. Contigo, Nicaragua. Viva Nicaragua. Viva los derechos de los pueblos a la autodeterminación. CEPAS, esto fue justamente publicado el 15 de julio del presente año. Bueno, realmente toda nuestra solidaridad la reiteramos. Bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte musical y nos vamos justamente con esta canción lindísima que es justamente el Cenzotle Pregunta de Carlos Mejía Godoy, y vamos con esa canción. Mire, compañero, la verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres. En el ejército de Sandino, María de Altamirano, Conchita Alday y Blanca Arauz. Y en nuestra organización, en el Frente Sandinista, Luisa Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred. Hermano de viento, de canto y de luz, decime si en tus andanzas viste una llamada llamada Lenciú. Yo vi de Cenzontle, amigo, una estrella dulce en el cañaveral, saeta de mil colores dentro de los rumores del pajonal. Entra en el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se fue arriba para la sabana, como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario, todo es allí. es un colibrí, que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colibrí. Según sus señas pasó por allá. Le cuento, Sensón, dale amigo, que donde la chinita peleó hasta el final. Nació un manantial quedito que a cada ratito le viene a cantar. ¡Échale! Enterró el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se fue arriba, arriba para la sabana, como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colibrí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colibrí. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Hola, soy Calé Rodríguez, presidente de la Academia de Cine de Ecuador. Mando un cariñoso y muy cálido saludo a Yumac y al programa Trazos de Nuestra Identidad. Soy Mercedes de Armas García, ministra consejera y segunda jefa de la misión diplomática de Cuba en el Ecuador. Es un gusto siempre para mí estar acá en el programa de nuestra querida Yuma Cortiz, en el programa Trazos de Nuestra Identidad, donde la embajada cubana tiene un espacio con relativa frecuencia, con gran frecuencia, para compartir mucho de la actividad que hacemos, sobre todo la actividad cultural que hermana a los pueblos de Cuba y el Ecuador. Muchísimas gracias, hermanos latinoamericanos, por conectarse a través de la www.radiocce.com. No se olviden esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, el conversatorio con el embajador Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba en Ecuador, a través del Facebook de la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad y Amistad con el Pueblo Cubano. Justamente va a explicar, porque también el asedio que han tenido por parte de los contrarrevolucionarios cubanos acá en el Ecuador ha sido fuerte, no realmente han intentado golpear puertas, pero también ha estado ese comité de solidaridad con ese pueblo cubano, esa solidaridad entre pueblos haciendo la vigilia, dando su apoyo a la revolución cubana y sobre todo a que no existen más injerencias de esa índole y sobre todo también pidiendo que cese el bloqueo criminal y genocida en contra de la mayor de las Antillas. Bueno, les voy a ahora nos vamos a ir, seguimos con Memoria Colectiva y nos vamos a escuchar sobre el animero negro. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. El tiempo vuela, queridos amigos. Bueno, estamos entrando ya en verano, estamos en luna ya casi llena y pues bueno, disfrute de los sitios y parques naturales que tiene nuestro país, nuestro Ecuador, siguiendo todas las medidas de bioseguridad. La pandemia no ha terminado. Todavía están saturados nuevamente las casas de salud, las UCIs, y a seguirse cuidando realmente, lavado de manos, la mascarilla es parte de nuestra indumentaria diaria y así tenemos que mantenernos con seguridad y acudir a vacunarnos. La vacuna no garantiza que usted no se contagie, lo que lo garantiza es que usted no llegue a un estado crítico o vaya a una sala de UCI, de cuidados intensivos. Bueno, vamos con Memoria Colectiva. Memoria Colectiva en Trazos de Nuestra Identidad. Mm-hmm.